Lección número 10. Nuestraesperanza.cl. Para el 7 de marzo de 2015. Detrás de la máscara. Sábado 28 de febrero. Para memorizar. No te alabes delante del rey, ni estés en el lugar de los grandes. Proverbios capítulo 25, verso 6. Detrás de la serpiente brillante, que pronuncia palabras dulces y que parece preocupada por la felicidad de Eva, se esconde el enemigo, que maquina su muerte. Génesis capítulo 3, versos 1 al 6. Disfrazado como ángel de luz, Satanás prepara las trampas más peligrosas para la humanidad. Segunda de Corintios capítulo 11, verso 14. Aún más peligrosa y engañosa es la pretensión propia. Cuando pretendemos ser lo que no somos, terminamos haciendo trampas a otros y aún a nosotros mismos. Hay diferentes maneras de engañar. Una de las más comunes es por medio del lenguaje. Algunos de los proverbios de esta semana tratan con palabras, palabras mentirosas, palabras de adulación, palabras bonitas que usan sonidos agradables y sentimientos maravillosos para encubrir intenciones y pensamientos feos. Necesitamos ser cuidadosos no solo acerca de lo que decimos a otros, sino acerca de cómo interpretamos lo que otros nos dicen. Tal vez el mensaje de esta semana podría resumirse de este modo. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Mateo capítulo 10, verso 16.